Bueno, formalmente, buen día, Juan Carlos, ¿cómo anda? Bien, muy bien, buen día, ¿qué tal, Carucho? Hoy con el traje porteño de ley, casi te pido los editoriales. Casi le pido los editoriales de la prensa. Me confundiste. Bueno, ¿por dónde vamos hoy? Bueno, vamos a ir por, una vez más, por el suelo porteño. De a poco se va instalando la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, con tanto blindaje mediático, como un tipo que efectivamente está haciendo negocios con el con el espacio público, ¿no? Sí, sí. Es un tema de una enorme trascendencia para porteñas y porteños. Scalabrini y Ortiz hablaba del subsuelo de la patria, claro que era sublevada en el 45. Mm. Este es el suelo de la ciudad, claro, de Buenos Aires. Vamos a analizar los últimos acontecimientos alrededor de este tema. Ya dijimos en últimas columnas, el récord fue la venta del tiro federal, del ex tiro federal, que estábamos hablando de 151 millones de dólares. Estábamos hablando de plata muy, pero muy grande, o sea, de tierra muy rica, que es el equivalente a 6.000 millones de pesos, una cifra cuantiosa. Ya sabemos también que hubo suertudos ahí, que fueron los Huertain, que compraron ese predio, ¿no? Que en términos de lo que van a poder sacar de... Es un negocio fenomenal. Ese es el tema de fondo, claro, porque en realidad lo que plantean que es que la venta de ese suelo, el resultado de ella se va a aplicar a diversas inversiones, pero en realidad más veremos eso, el destino de esos fondos. Lo que está claro, cada vez más claro, es el negocio que hacen los que compran, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a reseñar todo, porque, bueno, se vendieron en Puerto Madero terrenos valiosísimos. Hubo uno que tuvo un valor de venta parecido al del tiro federal, pero otros de 100 millones, 120 millones de dólares. En Palermo se vendieron terrenos muy valiosos, y está en el aire la fusión de los cuatro hospitales. Claro. Con un quinto que todos los protagonistas, la comunidad, denuncian que la verdadera causa del proyecto también es la liberación de cuatro terrenos para ser vendidos y fusionados en uno, que en realidad esta sería la causa de fondo. Ahora, en el actual Muñiz. Irían, claro, al territorio el Curí, el Ferrer, el Udaondo y el IREP al Muñiz, sí, efectivamente, y se liberan esos terrenos. Claro. Ahora la noticia en estos días es la venta de otro muy emblemático que nosotros nos ocupamos mucho en esta columna, como otra gente también. Se trata del playón ferroviario de Colegiales, mi barrio. Bien, la privatización fue votada hace poco por la mayoría macrista en la legislatura contra la opinión y la lucha de muchos vecinos de la zona de Colegiales. Y siempre dijimos que es uno de los terrenos desocupados más codiciados por los desarrolladores inmobiliarios, o sea, por los capitalistas de la construcción, de esta zona tan importante de nuestra ciudad, la Comuna 13. Ahora bien, va llegando la hora de la verdad de la venta de este suelo porteño. Sí. Se van a subastar los primeros 11.700 metros sobre una superficie de 17.000, aunque el predio es mayor aún porque se va a ir subastando de a pedazos. Se van a construir torres de 65 metros de altura y se van a recaudar, según dice La Nación, 59 millones y medio y según dice Clarín, 60. En realidad es el valor de la subasta, ¿no es cierto? Se puede vender a más. Claro. Pero bueno, está claro que allí está. Una curiosidad para ver cómo funciona todo esto. La operación a cargo del AAVE, de la Administración, de la Agencia Administrativa de Bienes del Estado, se va a realizar por vía electrónica, a través de un sitio web subast.ar, que durará una hora, en que los oferentes podrán incrementar sus ofertas por montos no menores a 60 millones de dólares. Una hora, o sea, está claro que está todo preparado para un pequeño núcleo que posiblemente pujen entre ellos y en una hora se sientan en la maquinita y se compran los terrenos del playón. Es interesante lo que planteas, porque uno dice, en general, cuando piensa que hay gato encerrado, perdón por la imagen, digamos, ¿no? Todo para beneficiar a uno en particular, pero claro, acá hay todo un sistema que beneficia a 3, 4, 5, que en definitiva va lo mismo. Exactamente, va lo mismo. es una suerte de oligopolio, claro, que se reparte el mercado, y reitero, puede ser que pujen entre ellos, si no nos explica un mecanismo tan restrictivo y eficiente como es este, por eso es más que una curiosidad. El resto del predio se va a vender a lo largo del 2019, sí. Insisto, es un predio muy grande. Dicen que los fondos se van a invertir en la construcción de los viaductos del Mitre de San Martín, que efectivamente se están construyendo y es una obra importante. Pero el tema de fondo es otro, es el negocio. Vamos al caso que mencionamos del tiro federal. Sí. Se van a construir hasta 150 mil metros cuadrados y 100 metros de altura, una cuadra. Tremendo. Tremendo. Se pagó $1,000 el metro del terreno. Según estima reporte inmobiliario, se van a vender a $6,000 el metro cuadrado. Claro que todavía que hay que sumar el costo constructivo, sí, al terreno. Lógico. Sin embargo, la ganancia del que compró es una ganancia enorme que supera toda renta, toda inversión empresaria. Ahora bien, como decíamos, el problema de fondo de esta circunstancia es que en la ideología privatista de este gobierno, de privatizar lo público, aquí nos encontramos en que no hay empresas públicas, claro, para privatizar. Entonces lo que sí hay es tierra pública, es suelo. Y en nuestra ciudad ese suelo es valiosísimo. Y como cada vez hay menos, justamente porque lo van vendiendo, cada vez el suelo es más valioso. Pero además después, o sea, es más negocio. Sí, claro, claro. Pero después nos enteramos, Juan Carlos. Porque por ahí hay 5 años de diferencia, o 3 años de diferencia. El dinero que se supone, te estoy escribiendo una noticia del futuro. Finalmente fracasó la posibilidad de utilizar el dinero que se obtuvo, claro, de la venta de tiro federal en todo el desarrollo ferroviario, porque pasó tal o cual cosa, y en definitiva no se cumple con eso. Así es. Aún si estuviera bien, aún si la tasa de ganancia fuera razonable, digamos, sí, ¿no? De los aún sí, porque en realidad, y vamos a seguir en el problema de fondo, sí, lo que nosotros necesitamos no son más edificios de los desarrolladores que hagan negocio, nosotros necesitamos más espacios verdes y más vivienda popular, no la venta del erario público para que 5 tipos que van a ir ahí ahora a esta subasta electrónica compren terrenos y hagan negocios. Yo decía que el tema de la palabra valioso, justamente, valioso sería si la riqueza esta de los ciudadanos, pero no, es para estos denominados desarrolladores. En unos pocos años, Pablo, se vendieron en la ciudad 350 hectáreas de tierra pública, que no son 350 hectáreas de campo, 350 hectáreas de una de las ciudades más, claro, importantes del mundo y cuyas propiedades tienen un valor, como decíamos, muy... Qué dato fuerte, ¿eh? Sí, todo reunido, todo junto. Así es, todo juntito, así es. Pero quiero aclarar un detalle más, sí, porque hay algunos otros detalles. Aclaramos que en varios barrios hay otros beneficios para los capitalistas que compran con exenciones impositivas y permisos de construcción flexible bajo la fachada de distritos. Como ustedes habrán escuchado, tenemos un distrito joven, tenemos un distrito audiovisual, tenemos un distrito de las artes, tenemos un distrito tecnológico. Todos esos nombres, en realidad, luego lo que posibilitan son, a su vez, ventajas impositivas. Compran el terreno y tienen ventajas impositivas. Ahora se estaba vendiendo en estos días otro predio en Avenida Brasil de la Boca por $45 millones. Justamente un barrio donde la vivienda popular sería imprescindible, ni pensar. Para que los desarrolladores luego van a construir departamentos que van a vender a 60, un departamento de 60 metros, lo venden a $2,500 el metro en un barrio popular, o sea, un departamento de ese ambiente de 60 metros vale $150,000, lo que muestra el despropósito, mucho más para un barrio popular. Se está vendiendo otro ahora, en estos días, en Puerto Madero, a $45 millones. Ahí el metro se vende a $7,000. Así que el que compra en Puerto Madero va a ser seguramente un negocio. Todo, y voy terminando, todo esto sazonando como parte de un denominado pomposamente megaproyecto de transformación urbana. Imagínate, claro, que si estamos frente a eso, entonces hay que... Bueno, hay... de hecho esto hay que entenderlo en ligazón con la modificación del Código Urbanístico. Sí, así es, que eso merecería otra columna. Claro. Para terminar, el señor Ramón Lanús, titular de la AVE, aclaró al diario La Nación: no estamos reventando activos, estamos transformando bienes. Como dijimos en otra oportunidad, nada se pierde, todo se transfiere, diría la Boacé, pobre la Boacé. Bueno, Juan Carlos, muy muy buen tema, ¿eh? Inmobiliaria Horacio Rodríguez Larreta, podríamos decir. Bueno, sí. Atendida por sus dueños. Siempre sonriente, siempre el hombre que ríe. Yo no quiero dejar de insistir el beneficio mediático que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Son muy pocos programas, ni siquiera te digo medios, son muy pocos programas los que efectivamente muestran las características reales de la gestión del PRO en general y de Horacio Rodríguez Larreta en particular ahora en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre todo por este tipo de cosas que son estructurales. No, lógico, nos cambian nuestra ciudad, no sé si decir para siempre, o para siempre no hay nada, pero la verdad es un cambio estructural muy grande de nuestra ciudad. Pero hoy por la mañana temprano charlamos con docentes, el tema del cierre de 14 escuelas, más los cursos nocturnos. Sí, sí. Si alguien necesita el Estado, es el tipo que, no, o la mujer que no ha tenido oportunidad, que ha tenido siempre que pelearla, que no ha tenido momento para poder dedicarle a su propia formación, y que con todo su esfuerzo, después de laburar toda la jornada, decide ir un nocturno a terminar de formarse para tener mejor perspectiva, mejor posibilidades para él, para su familia. Y los tipos, por hacer una cuenta de no me dan los números para sostener determinado curso, determinado liceo, te la cierran. Esas cosas son tremendas, esas historias personales. ¿Sabes cómo, si fuera otro el tinte de gobierno, aparecerían las historias mínimas en las tapas de los diarios, en los noticieros, para generarle sensibilidad al porteño, a la porteña? Eso no lo tenés. No, cada vez tenemos una sociedad más segmentada, donde se expulsa a los sectores humildes y de clases medias hacia afuera de la ciudad, y yo diría una ciudad menos convivencial y menos democrática. Nosotros necesitamos una ciudad donde podamos, desde una filosofía de solidaridad y de convivencia, tener una ciudad, yo diría, mejor, donde todos podamos vivir con un sistema más humanístico. Y en realidad, con todo esto, lo que vamos haciendo es tener una sociedad más intoxicada. De eso se trata, de que nos van llevando a una sociedad menos humana. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, porteño de ley, en su traje de porteño de ley, cada miércoles.